Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. Inscribe ya a tus hijos en un campus único. Campus Ñíguez Sport, dirigido por los futbolistas y hermanos Ñíguez. Saúl, Aarón y Johnny. El campus se realizará en Elche y estará dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años. Habrá dos turnos, del 27 de junio al 1 de julio y del 4 al 8 de julio, con la inscripción regalo de una equipación completa de Nike. Plazas limitadas. Inscripciones en el teléfono 601-408-829 y en la web oficial de Aarón Ñíguez. Campus Ñíguez Sport. Los protagonistas serán los niños. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Now we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Well, we've got holes, but we carry on. Elche en punta. Say we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Well, we've got holes, but we carry on. Con Paco Gómez. Yeah, we got holes. Bueno, aquí continuamos ya con la mesa de tertulia preparada. Por cierto, antes de que se me olvide, animar al Elche en Vitoria cuesta 20 euros. El presidente Juan Serrano y el vicepresidente José Alberola han puesto a disposición de los aficionados autobuses gratuitos para viajar a la ciudad vasca. El único requisito es pagar la entrada para el estadio de Mendizorroza. Están a la venta ya en la puerta principal del Martínez Valero, en horario de oficina, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde hasta el próximo viernes. Los autobuses saldrán hacia Vitoria el sábado por la mañana y el regreso después del partido. Y bueno, y a nivel institucional un apunte, lo comentábamos también esta semana pasada, el Consejo se reúne esta tarde a partir de las 6:30 y uno de los puntos principales pues es estudiar si se retira ese apoyo al crédito, pues en este caso preferencial, que se dio a los serranos, que en su día el administrador concursal pues dijo que no debería ser así, a pesar del propio Consejo de Administración, algo que lógicamente pues no tiene mucho sentido, o más bien tiene bastante poco. Yo creo que lo que en este caso el Elche no puede reconocer más deudas que las que el administrador concursal ha reconocido. Pero bueno, vamos a ver si esta tarde, como dijo el propio director de Los Serranos Eifach y miembro del Consejo de Administración, César Noales, pues si hay que retirarlo, se retira. Veremos si esta tarde se produce esa situación. Abrimos ya micrófonos. Nando, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. David Marín, buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué os pareció? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo con la victoria frente al Lugo? ¿Os gustó? La victoria fue buena. Una vez más, yo creo que hemos visto que el sistema Baraja, más Javi Jiménez, más Sergio León, con la ayuda de todos los compañeros, pues funciona, ¿no? Si hay algo que destaca de este equipo, es sobre todo son los resultados que están teniendo. Están siendo buenos. A uno le puede gustar más, como aquí hemos visto un montón de veces y hemos explicado el sistema que pueda tener el Elche, o menos, pero los resultados son los que son. Y a día de hoy, pues es uno de los candidatos que puede estar en playoff, incluso si ganas el domingo, que puede ser, pues incluso puedes estar hasta a tiro de estar entre los dos primeros, algo impensable desde, uh-huh. de cuando empezó, pero esto es así. Es decir, el Elche se lo ha ganado a pulso. Es cierto que como otros muchos partidos, los primeros minutos pues salimos a verlas venir. El equipo contrario nos apabulla, no tiene muchísima posesión de balón, pero fallan infinidad de ocasiones. Y al final, pues entre el segundo tiempo y los últimos 15 minutos, pues el Elche es capaz de crear pues prácticamente las mismas ocasiones que tiene el Lugo y encima de fallar un penalti y de meter dos goles. Estuvo muchísimo más acertado. Los momentos malos los hubo pasar, como ha pasado otras muchas veces. Si es suerte, yo no sé si era suerte o no, pero esto ya lleva pasando partidos. Yo no creo en la suerte después de 34 partidos. Por eso te digo, yo creo que al final, pues que la igualdad es máxima. Hay gente que tiene que no mete las ocasiones que se le presentan. Y el Elche, pues, aún. Es verdad, teniendo suerte con las paradas de Javi Jiménez, pues luego llega Sergio León y te abre los partidos y estamos ahí. Es decir, no tiene mucho más que contar el partido. Es otro partido más de lo que hemos vivido desde agosto hasta aquí. Yo sí que veo alguna diferencia en respecto a los famosos empates consecutivos que al equipo le costaron pitos y tal. Veo a un Elche que ha afinado el método de Baraja, controlar partidos, ser férreos, pero sí llega más, tiene más. El otro día contabilicé 8 ocasiones. Entre el penalti y los 2 goles, yo vi 8 ocasiones de gol. Eso fue un partido de muchas ocasiones. Eso el día del Llagostera, del Huesca, del Almería, yo eso no lo vi. Yo creo que esa liberación de haber conseguido la permanencia y de no tener la exigencia del ascenso, me da la sensación de que el Elche sí, en ese sentido, ha dado un pequeño paso al frente en algún momento de los partidos. Jorge, ¿a ti qué impresión te deja esta victoria? Yo soy de tu opinión en que las últimas jornadas se aprecia que es verdad de que sigue la continuidad, como bien ha apuntado Nando, del juego de prácticamente toda la temporada, pero es cierto de que se ve algo más, ¿no? Se ve el equipo más definido en su idea, se ve que incluso disponen de alguna ocasión más y que saben a lo que están jugando, ¿no? Yo creo que es un equipo que tiene paciencia, sabe madurar el partido, sabe explotar sus armas y sobre todo en estático, en la segunda división, controla muy bien el balón parado del juego rival con los dos centrales tan altos como José Ángel y Armando y prácticamente no deja que sobre todo en el balón aéreo, el rival le cree muchas ocasiones de gol, ¿no? En la faceta ofensiva está explotando al máximo la verticalidad sobre todo de Sergio León y Alex Moreno, con un trabajo encomiable de Álvaro. Y guste más o menos, es el Elche de Baraja, es el Elche que lleva 52 puntos y es el Elche que está a 5 del ascenso directo y en puntos de playoff, ¿no? Yo creo que ahora mismo, aunque las críticas a Baraja cada vez son bastante menos, ya poca gente duda de él y cada vez más el sector de la afición es mayoritario el que está a favor del míster. Y yo creo que jugando a esta manera, porque creo que no puede jugar de otra forma, está sacando los puntos y creo que al final tiene la confianza de la afición porque está siendo rentable su manera de jugar y creo que merece que por lo menos se le respete porque de esa manera está sacando puntos y está haciendo que la afición se vuelva a ilusionar. Desde luego, se ha cambiado la exigencia de la permanencia por la ilusión del ascenso, o al menos de luchar por el playoff, que nunca se sabe, ojo, el ascenso directo, insisto, si se gana el Alavés, estaría a 2 puntitos. También el Alavés hace sus cuentas y piensa que nos puede dejar a 8, más el Golaveras, que de momento lo tiene ganado porque nos ganó aquí. David, ¿cómo te dejó el cuerpo a ti la victoria? Muy bien, yo creo que bueno, ya lo habéis dicho los tres, fue un Elche que cada vez es más reconocible dentro del estilo que le ha querido dar el entrenador a lo largo de la temporada y que ha ido mejorando dentro de ese estilo, que algo totalmente también lógico si haces bien tu trabajo, ¿no? Estamos en el mes de abril, pues que en abril estés mejor que en noviembre, debería ser lo lógico, ¿no? Luego cada equipo pasa por sus rachas y demás, pero yo creo que eso es que ahora estemos viendo al Elche más reconocible o al Elche dentro del estilo de Baraja mejor, creo que se debe al trabajo no solo de las últimas semanas, no solo a la liberación, como hablabais de haber conseguido ya el objetivo, sino a que se viene implantando, se viene desarrollando un método desde el mes de agosto, ¿no? Que es cuando se juntó o se pudo juntar a la plantilla. Se produjo ese choque de los dos estilos, no sé si contrapuestos, pero sí muy diferentes, el del Lugo y el del Elche, y salió vencedor el del Elche, ¿no? Al final, al fútbol hay muchísimas maneras de jugar, todas siempre que estén dentro de la legalidad, pero deberían ser perfectamente lícitas, y la del Elche yo creo que en este caso a mí me está gustando mucho, porque creo que lo dije, no sé si la semana pasada o hace dos, pero tengo la sensación de que en segunda división ahora mismo no sé si hay un equipo con tanta seguridad como la que transmite el Elche. O sea, yo recuerdo ahora mismo, vamos a cumplir una vuelta de la derrota contra el Alavés, que fue un partido feo, un partido como los que suele plantear Bordalás, y donde el Elche daba la sensación de que no estaba al nivel competitivo de los mejores de segunda división, pero es que desde entonces, desde ese partido, pues han sido 20, y el Elche ha perdido contra el Oviedo y contra el Nástic de Tarragona, y de esas dos derrotas, pues la del día del Nástic fue uno de esos partidos que dices, pierdo uno de cada 20 o uno de cada 30, y el día del Oviedo, pues sí que es verdad que se perdió contra un rival que fue mejor que tú, pero bueno, estamos hablando de eso, ¿no? 20 partidos, dos derrotas y una de ellas que se podría calificar, entre comillas, de accidente, creo que habla muy bien de la regularidad de este equipo de cara a final de temporada. Uh-huh. Podemos hacer un debate entero sobre estilos. Yo creo que tenemos un ejemplo muy claro, por ejemplo, en Primera División, como para llegar a la misma puntuación, el Barça elige un estilo y el Atlético de Madrid otro, ¿no? Y como pues el seguidor del Barça celebra 30 goles más que el del Atlético de Madrid y, sin embargo, tienen los mismos puntos. Y como uno, pues, hace un mes llevaba 39 victorias seguidas y parecía que se comía el mundo, y ahora pues están temblando por si no ganan la Liga. Pero yo a ese respecto creo que lo que hay que hacer es más respetuoso desde todas las posiciones, ¿no? Yo, a mí, por ejemplo, el entrenador del Lugo el otro día, que lo dijo con suma educación, o sea, no sé si fue su intención, pero al final queda como una falta de respeto salir y decir que te han ganado con muy poco, ¿no? Es que eso no es verdad. Ya, bueno, pero tú puedes tener tu idea, pero yo no sé, porque pasa en Primera División, ayer además pasó en el partido del Valencia-Barcelona, luego escuchas al entrenador del Barcelona y a los jugadores y es un poco el mismo discurso, ¿no? Yo creo que es un poco faltar al respeto al oponente, que oye, a lo mejor no tiene la calidad que tú tienes o no tiene los millones que tú tienes y que tiene que jugar pues de la forma que dentro de sus posibilidades puede jugar. A mí eso, no sé, no me gusta. A mí me puede gustar más un estilo de fútbol u otro, y yo reconozco que, por ejemplo, el estilo de Baraja no es el que más me enamora, pero lo que yo creo que todos debemos ser respetuosos al 100% es con el trabajo pues de un entrenador y de unos jugadores que oye, que hacen lo que realmente pueden y lo que entra dentro de su mejor estilo para conseguir el mejor resultado, que es lo que yo creo que tendríamos que hacer todos, además en nuestra vida diaria y en nuestro trabajo, me parece lo más lógico. Digo que no es verdad porque un equipo, según tú, que te gana, el equipo que con menos me ha ganado, pues el equipo que con menos te ha hecho 7-8 ocasiones de gol, eso no es baladí en segunda división. No, lo que pasa es que ahí podemos entrar en el debate de cuál es el mejor estilo. Yo siempre he dicho que el mejor estilo es el que te da puntos. El mejor estilo es ganar. Claro. Entonces, tú dime a mí, que se amolda a las cualidades de tus jugadores. Tú dime a mí ahora mismo qué aficionado del Elche salió descontento el domingo. Y el Lugo, los primeros 30 minutos, parecía que no veías el balón. 80% de posesión del balón. ¿Y cómo salen los aficionados? Ganamos 2-0. ¿Qué es mejor? Yo prefiero ganar. Totalmente. A mí qué más me da que uno la toque. Hombre, yo prefiero ganar jugando bien. Sí, pero bueno. Pero si no está al alcance, prefiero ganar. Pero es que tú estás ganando de esta manera. Es decir, y estás jugando bien, de esa manera tú estás jugando bien. Que efectivamente, jugar bien no significa el tiki-taka. Jugar bien puede ser también pues un equipo ordenado, a la contra. Tener las líneas bien juntas. Otra cosa es cuestión de gustos, que te guste más uno o te guste más otro. Llegar en los momentos justos para marcar gol, eso es. Yo creo que sí que se le puede achacar que dentro del estilo, como ejemplo has puesto, Paco, el Atlético de Madrid, es que nos generan tal vez demasiadas ocasiones de gol, ¿no? Para el estilo que tiene, debería, aunque no te prodigues tanto en ataque, que tu juego está claro que es la verticalidad y el contragolpe, pero no puedes, el equipo rival, sobre todo cuando juegas de local, no puede disponer de 6 o 7 ocasiones claras de gol en un partido. Eso es normal. No, es pero decir, no, si tú, el no, equipo porque que yo... viene tiene el 80% de posesión del balón o el 70%, es lógico que te pueda crear más ocasiones que tú porque tiene el balón. Sí, pero al final el equipo que juega así, cuando realmente lo está haciendo bien, es cuando consigue ser defensivamente un cerrojo. Y sus contras son... Yo hace 2 años en el Atlético de Madrid, yo recuerdo los partidos del Atlético de Madrid el año que ganó la Liga, que de hecho el partido que el Elche fue a jugar allí, recuerdo que se adelantó el Atlético en el minuto 70 con gol de Miranda de córner, y hasta el 70 no habían hecho prácticamente ni una ocasión. Les dimos un baño. Y de hecho, ningún equipo era capaz de generarle ocasiones de gol al Atlético de Madrid. Sabías que el Atlético de Madrid antes o después te iba a ganar porque iba a tener 2 o 3 y una te la metía. Entiendo lo que quieres decir, Jorge. Pero a mí me gustaría que el Elche, dentro de que no es el Atlético de Madrid y no dispone de los jugadores que ya, pero cada uno en su nivel está claro. Es igual que el Lugo trata de jugar, digamos, como el Barcelona, pero ¿qué le pasa? Que no es el Barcelona. Pero que entonces tiene un 70% de balón, pero el Barça con un 70%. No tiene a Messi. Claro, no tiene a lo mejor te hace 15 ocasiones de gol el Barça con un 70% y el Lugo te hace 6 o 7. Sí, pero ahí está el prácticamente que el éxito se pueda conseguir es que se pueda llegar a pulir ese sistema. No, claro. Y que, claro, consiguiéramos que defensivamente fuésemos un cerrojo. Escucha, y que prácticamente pero, No, 13 jornadas con portería cero. Está muy bien, los números están ahí. O sea, no, sí, los números están ahí. Javi Jiménez va segundo en el Zamora. O sea, al final no puede ser que en 34 jornadas porque has tenido suerte, porque ha fallado el delantero. Por ejemplo, el otro día una de las diferencias es que Sergio León tiene 4 y mete una. Y que Caballero tiene 4 tan claras. Bueno, quitando el penalti, tan claras como las de Sergio León. Caballero falló el otro día 2 cabezazos. Por eso creo que no habrá fallado en su vida, ¿no? Es uno de los mejores 9 de segunda, sí. Y no suele fallar esa. Por eso Caballero lleva la mitad de goles que se ha. Pero eso es lo que quiero decir, que yo desde mi punto de vista, exigiéndoles un poco más, me gustaría que se puliera un poco más el sistema defensivo y que no se dejasen generar 6-7 ocasiones de gol por partido. Si se consigue, claro, es decir, está claro que es muy difícil, ¿no? Pero ahí está parte del trabajo que tienen que intentar desarrollar para minimizar sobre todo al equipo contrario, de que tú al final vas a tener tus 3-4 ocasiones. Está Sergio León, que está tocado por la varita. Si conseguimos que defensivamente el equipo aún sea más sólido, yo creo que parte del éxito puede estar ahí. Pero yo creo que el equipo está muy fuerte. Mira, a mí lo hemos hablado muchas veces con el tema de las remontadas, que es un equipo que yo creo que se le ha valorado muy poco, que en muchos partidos ha sido capaz, dentro de la, digamos, de aparte de Sergio León, de la escasez ofensiva que tiene, porque es el segundo equipo menos goleador de la categoría, que haya sido capaz de remontar tantos partidos a mí me parece elogioso. Y luego el otro día, que después de la primera media hora en la que te dan un baño descomunal, en el primer fallo que tiene el Lugo, que es la pérdida de Seoane, que falla Héctor, que el equipo le diese del modo que le dio la vuelta al partido, a base de empuje, posiblemente no a base de fútbol, ni de toque, ni de calidad, sino a base de, oye, mira, he visto que al otro le empiezan a temblar las piernas y voy a ir a por él. Y es que hace, en 10 minutos, del 30 al 40, el Elche hace las mismas ocasiones y mete un gol y tiene un penalti que lo que te había hecho el Lugo en media hora con un 80% prácticamente de la posesión de balón. Eso a mí me parece que también hay que... Explota al máximo. También hay que elogiarlo, ¿no? Que sea capaz de reponerse a que te están dando un baño y, oye, aunque me estén dando un baño, resisto, y en el momento en el que el otro equipo baja un poco los brazos, me voy a poner. Que eso es un poco también lo que hace el Atlético de Madrid, por ejemplo. Subiéndole pues el tema de que tiene jugadores de más calidad y de muchísimo más nivel que el Elche. Yo creo que el Elche tiene algo ahora muy bueno. Yo creo que se presenta en el momento oportuno y en el estado ideal a estas últimas 8 jornadas, o a las últimas 10. Fíjate que ha sacado puntos tan importantes últimamente como en casa del líder Leganés o en Pamplona, y ha ganado a Zaragoza y Lugo, todos rivales directos. Y es no tener esa exigencia del ascenso, ver cómo el equipo pues sigue sosteniéndose fundamentalmente gracias a los goles de Sergio León y las paradas de Javi, pero el bloque cada vez está más afinado y vemos ahí parejas que empiezan a cuajar como Armando José Ángel, Mandy Lolo, que era la que también al principio de liga funcionaba, Alex Moreno, que está en un momento yo creo que fantástico, Álvaro ya se le empieza a reconocer su trabajo, aunque no tenga gol. Héctor, que tampoco tiene gol, el otro día pues tuvo la gran ocasión para adelantar el marcador. Pues yo creo que Baraja, como entrenador, también está madurando, ya ha afinado un poco su propuesta. Y ahora el viento sopla muy a favor. Toda la plantilla de exposición, no tiene lesionados, todo le sale. Me da la sensación de que de tapado o no, pero el Elche ahora mismo, si no se tuerce y no hay ninguna catástrofe, que catástrofe puede ser una ausencia prolongada de Sergio León, yo creo que va a estar ahí hasta el final y tiene muchas opciones, ¿eh? Yo creo que sí. Aparte hay una cosa, que por ejemplo el Elche tiene más partidos fuera que en casa. Y yo creo que eso también va a ser positivo, pues porque por la forma de jugar que tiene el Elche, le es mucho más factible. Yo creo que fuera ha sacado muy buenos resultados. Aunque ahora está ganando en casa más que fuera. Sí, es cierto, pero que fuera también está sacando puntos, está, aunque sea empates, gana en Miranda, gana, o sea, está ganando en sitios que a lo mejor otros pues no lo han hecho, ¿no? Se habla mucho es de importante. Eso, pero en casa el Elche lleva una vuelta, o sea, lleva sin perder desde noviembre. Sí, pero lo que pasa que aquí lo hemos hablado muchas veces pero fuera. Que te quedas con partidos que no ha ganado, pero que es que ha llegado los cuatro últimos y te han pintado la cara y no has sido capaz de ganarles. Sin embargo, a los de arriba, que es un calendario que tiene el Elche, pues a casi todos les estás tratando de tú a tú y tienes posibilidades. Y yo veo, de verdad, que es una opción buena que el Elche juegue fuera, porque no tiene nada que perder y mucho que ganar, sobre todo con equipos pues como Córdoba. Ahora vas a jugar contra el Alavés y con equipos tiene que 5 derrotas en casa, ¿sería? Seis consecutivos en casa. Al Córdoba sería momento de pillarle. Luego fuera lo gana. Pero quiero decir que contra el Córdoba tienes que jugar allí. Pero que bueno, que son partidos que... A mí esas rachas me dicen poco, la verdad. Si llevas... El Córdoba, te quiero decir, la próxima vez que juegue en casa, en el minuto 10, como cometan un error y metan un gol, se le va a echar todo. A lo mejor va si te mete 3-0. Es que, sí, pero normalmente no es una casualidad lo que le está pasando en casa. Pero antes de esas 6 jornadas, en casa era un equipo fiable. Es decir, que ¿por qué no puede volver a coger el timón que estaba teniendo en casa? Yo creo que, vamos... Tiene un problema, y es la exigencia que tiene de subir a primera sí o sí. Sí, eso sí, pero esa exigencia la tiene tanto los partidos de fuera como los de... Pero todos están así, claro. O sea, que el que más tranquilo los afronte, el que más tranquilidad tenga, y el que un poco de suerte tenga, sobre todo en ganar, porque empatar, va a haber muchos empates, que si ganas, estás prácticamente... Fíjate el Elche, que lleva un montón de tiempo sin perder, que va muy bien, pero no está en el play-off. Tiene los mismos puntos, pero si hubiese terminado pero la liga porque, hoy, porque no siempre estás. Ha tenido muchos rivales por o sea, delante. No, es que hay muchos. Es que aparte tú pierdes el domingo, imagínate, y hay dos o tres que te pueden adelantar. O sea, pero bueno, vamos a estar así. Pero el Elche no está en playoff, pero sí que es verdad que ya esta semana sí que depende solo del mismo para entrar en playoff, porque tiene por delante al Alcorcón, que tiene que jugar contra los otros ya jugados. O sea, haciendo lo mismo que haga el Alcorcón, llegas a la última jornada jugando contra ellos, y si les ganas, sí, te metes en playoff, y si les empatas y vas empatado a puntos también, porque les ganas claro aquí. Que depende, o sea, ahora mismo de ti mismo la situación va ahí. Siendo cada vez mejor, porque aunque no pierdas, por ejemplo, yo la situación los resultados de esta semana casi que los hubiese firmado al principio de la jornada, porque es que los cuatro primeros no han ganado. No, y aparte que esta jornada hay varios equipos que se han descolgado ya. Pues puede decir, ser el Valladolid. Que lo puedes mirar, Mancia, lo puedes mirar eso, ¿no? No te han metido en playoff, Dais por descartado al Valladolid y al Lugo. Valladolid a 7, Lugo a 5. Yo el Valladolid sí, la verdad. Porque lleva una racha. Y no se ha llegado a enganchar. Y nunca mal, se ha enganchado. O sea, es decir. Destituyeron a Portugal. Sí que es cierto que tuvo un. Pero es que estamos hablando de que ya le sacas a lo mejor 7-8 puntos, siete. ¿No? Si 7 puntos son puntos en segunda división. Y el sábado le dio. La verdad que le pegó un baño al Zaragoza, ¿eh? No sé si visteis el partido, pero el Valladolid estuvo bastante, bastante mejor que el Zaragoza. El Zaragoza no, aprovechó. Si el Valladolid es un equipo que no juega aprovechó. Mal. No. Prácticamente fue el mismo partido que hizo contra nosotros, donde se adelantó el Elche y el Valladolid tuvo innumerables ocasiones de gol. El Valladolid tuvo el sábado pasado contra el Zaragoza por lo menos 7 u 8 clarísimas. Y el Zaragoza que perdió aquí parecía que los iban a echar a los Leones y ya se ha metido otra vez. Ha ganado 200. Son distancias de 2 o 3 por eso, puntos. Por eso, es un partido lo que tiene. Tú fíjate, esta semana Alavés Elche, Osasuna Valladolid, Córdoba Tenerife y Zaragoza Alcorcón. Quinto contra sexto, por ejemplo. Eso entre otras cosas. O sea, el segundo contra séptimo. O sea, es que otra vez 4 enfrentamientos directos. O sea, y si lo bueno es que el Elche se enfrenta a todos los de arriba, o sea, os está enfrentando y contra todos está sacando buenos resultados. Por eso digo que los únicos que tiene por abajo son Mallorca y Albacete. El resto son de arriba. Yo ahora mismo es el momento que mejor veo al equipo de toda la temporada. En confianza, en ánimo, en no tener esa presión, la mochila de la permanencia y tal. Desde que se ganó el Zaragoza y Baraja cambió el discurso, todo el mundo ha cambiado el discurso y se nota el equipo pues un poco más alegre, ¿no? Más liberado. A mí el partido de esta semana me parece que es un partido para ir a ganarlo. O sea, es el, no sé si, yo creo que será el último tren que pueda pasar para el tema del ascenso directo, me refiero. Uh-huh. Partido que si ganas es que te metes, bueno, te vas a meter en playoff, te pones a 2 puntos del Alavés y a esperar lo que haga el Leganés. Y yo creo que es una oportunidad que como le salgan las cosas bien al equipo, se va a meter con todas las papeletas, ya no solo para el playoff, sino para el ascenso directo. Lo que pasa es que vas donde vas, juegas contra el rival que juegas. Yo creo que el Alavés es uno de los, para el estilo que estábamos hablando que tiene Baraja, el Alavés es uno de los peores rivales que puede tener el Elche. Y bueno, ayer me decía uno, y habrá que ganar por lo civil o a lo Bordalás, ¿no? A lo Bordalás. Pero hay, ¿quién va a querer el balón ahí? Lo dejamos, pues, en el... Igual lo dejan en medio y en el minuto 80. También es el Elche uno de los peores rivales que puede recibir el Alavés, ¿no? Es decir, sí, supongo que ellos lo mirarán por el mismo. Pero bueno, aquí al final lo miras por tu lado, y sí que es verdad que al Elche esos son los equipos que se le atragantan, ¿no? Los que le ceden la iniciativa. Los que le dan la pelota últimamente, pues, los 6 o 7 últimos partidos, el Elche ha tenido menos el balón que el rival, y siempre que ha tenido menos el rival ha sacado. A ver quién la quiere el sábado. Bueno, el Alavés juega en casa, tiene que tener alguna. Sí, pero un poco más de. A priori. Tiene nada. A ver, el Alavés lleva jugando igual. Osasuna también era un equipo que tenía muy poco el balón, y al final sí que cogió esa iniciativa hace 2 semanas. Equipos como Oviedo, Nastic, estarán también muy, muy atentos al partido por el hecho de que incluso se pueden poner a un punto del ascenso directo también, ¿no? Yo la verdad que, por ejemplo, al Oviedo es, aunque le está costando ahora también, sobre todo desde que Generelo cogió las riendas del equipo, yo creo que el Oviedo al final, no sé, desde mi opinión, yo creo que va a ser uno de los que ocupe una de las 2 plazas de ascenso directo. A mí el Oviedo era por plantilla y... Era muy favorito por cómo iba con Sergio Egea. Hicieron ahí la movida esa que pasó, que acabó dimitiendo el entrenador, y con todo el respeto, obviamente, que me merece Generelo y más. No sé, o sea, no, y tomaron ahí una decisión que yo no termino de entender. Lo que pasa es que, claro, al final desde aquí se saben muchas menos cosas de las que realmente ocurrieran, porque para hacer ese cambio en el banquillo algo tuvo que pasar ahí entre los jugadores y el entrenador. Pero a mí me da la sensación de que esa ventaja que tú estabas hablando que podían tener por el estilo también de juego que tienen, porque son más dominadores y demás, quizá la hayan perdido con el cambio de entrenador que les estaba llevando muy bien. De hecho, la dinámica de resultados ahora mismo que tiene no es buena. No, pero tiene futbolistas de medio campo para arriba, tiene futbolistas, yo creo que la plantilla de más calidad casi. Sí, pero te saca un punto. Los Toché, Coné, Edubedia, Susaeta, no, está claro, te sacan un punto, pero es que nadie sabe lo que va a pasar, ¿no? Es ahora, a partir de ahora, veremos a ver, ¿no? Pero las apuestas están ahí, ¿no? Cada uno. Si tuvierais que apostar ahora mismo por los 2 equipos que van a ocupar plaza de ascenso, y los otros 4 de playoff, es que podríamos hacer 40 millones de quinielas. Pero la semana pasada más. O sea, ahora ya hemos hablado de que se han descolgado 2 o 3. Que la semana pasada habían 15 equipos que podía. El 15, fíjate, que era el Numancia, se podía ganar 2 partidos seguidos, pero, como ha hecho el Zaragoza, y es que se mete sexto. Pero te digo una cosa: el Tenerife y el Girona, que si te das cuenta, si ves la clasificación jornada a jornada, no es que vayan a más, es que van de la mano. O sea, ves la clasificación jornada a jornada y el Girona y el Tenerife llevan toda la temporada de la mano. No, llevan la segunda vuelta, si la primera la acabaron ahí abajo. No, pero es que juntos, además, los ves y dices, pero esto, ¿qué pasa? Cuando gana uno, gana el otro. Cuando uno engancha 5 o 6 jornadas ganando o empatando, la engancha el otro. O sea, que al final parece también que se van a meter arriba. Y el Girona es un equipo defensivamente realmente muy fuerte, ¿no? Y tiene la experiencia también de la temporada pasada, lo que les pasó, que supongo que tendrán ganas de resarcirse. Bueno, lo pongo más fácil. Venga, decirme qué 2 equipos van a ocupar las plazas solo de ascenso directo. A ver quién se moja. Yo no tendría claro, ¿eh? Nada. Yo creo que hay gente que no está en el playoff que se va a meter, y yo no tengo claro todavía. Depende mucho quizás del resultado del domingo, pero no tengo muy claro. El Leganés está ahí en tierra de nadie, que empata, que pierde, después gana, y eso hace que, como los otros empatan, que esté arriba. Sí que es cierto que tienen un colchón, y eso también es importante, como está la segunda división, que hay muchos empates. Pero realmente yo no tengo claro que esos 2 sean los que vayan a subir, ¿eh? Yo apostaría por equipos que llevan la mejor dinámica, fíjate lo que te digo. Yo creo que va a subir uno de los dos que van ahora mismo primero y segundo. Yo creo que el Leganés, de los dos creo que va a subir el Leganés. Y, el calendario que tiene como local. Otro de los que vienen en buena dinámica, que podría ser el Elche. Puede ser el Elche, puede ser el Girona, puede ser el Tenerife, Oviedo. Hombre, Girona, Tenerife a los dos primeros. ¿Que no? ¿Cuánto están? No, el Tenerife no. Tiene 49. Girona y Tenerife 49. Y los dos primeros tienen 57. Sí, está un poco lejos. Son 8. Está lejos. Y nosotros estamos ahí en la frontera. Pero Girona... Girona y Tenerife, además, si se meten arriba es porque te ganan a ti. Fuera. No lo pongo. El Girona es un equipo, además, que los últimos años ya ha estado ahí y esa experiencia le puede jugar de forma positiva, ¿no? Yo creo que Girona en playoff va a entrar. Yo creo que sí que va a ser uno de los cuatro que va a jugar en playoff. Y yo creo que directo van a ascender. Mi apuesta son Leganés y Oviedo. El Elche ascenderá en playoff. Elche, Zaragoza, Girona y Alcorcón. No quieres hacer sufrirme. Cabrón. O Córdoba, creo que van a jugar. Escucha, ya que ascendemos por el camino directo, ¿no? sería más bonito, yo creo, que ascender por un playoff, ¿no? La verdad que el playoff que se vivió contra... Mientras asciendan... A mí también. El playoff que se vivió contra Valladolid y Granada fue especial. Pero la amargura del día del Granada, bueno, sin perder ninguno de los dos partidos... Es que aquí no estamos hablando de volver a vivir esa amargura, estamos hablando de la otra cara de la moneda, ¿no? De que se pueda ascender. Bueno, pues vamos a verlo. Efectivamente, el próximo sábado el Elche tiene mucho que ganar, posiblemente poco que perder. El Alavés lleva toda la liga ahí metido arriba y además juega en casa, yo creo que tiene más presión que los ilicitanos. Que lo dejamos aquí, que el próximo lunes ojalá podamos contar otra súper alegría en lo que pasa en Mendizorroza. Gracias, Nando, Jorge, David. Buenas tardes. A los tres. Antes de marcharnos, como es costumbre en esta casa, sobre todo cuando se gana, vamos a escuchar cómo cantábamos los goles. El primero tras el fallo del penalti y el de Cristaldo para cerrar la victoria. Mañana más. Un saludo. Hasta luego. Minuto 39, muchas cosas han pasado en los últimos 10 minutos. Hasta el 30 solo había un equipo sobre el tapete, con la posesión hasta el 73%, el Lugo, que había creado dos grandes oportunidades de Caballero, pero a partir de un error garrafal de la defensa del Lugo, llegó la gran oportunidad de Héctor, que se quedó completamente solo. El remate de cabeza de Armando, que salvó el portero. La anterior de Sergio León. ¡Cuidado! ¡Ahí está Sergio León! ¡Gol! ¡Se desquitó el León! ¡El fallo del penalti! ¡Se va a celebrarlo! ¡Coge una camiseta! ¡Desde aquí no sé lo que pone! Y Sergio León, que con rabia la lanza al suelo por haber fallado el penalti. ¡Bendito fallo! Si a los dos minutos marca su vigésimo gol, marco el de siempre. Marcó Sergio León. Elche 1, minuto 40, Lugo 0. Que bien lo acaba de hacer Alex Moreno, sin embargo se la quiere quedar Isidoro, largo para Alex Moreno, vamos a ver la contra, porque la pide Cristaldo, Alex Moreno, vamos a ver que la ve Cristaldo, dásela a Cristaldo, que quiere entrar dentro del área, Cristaldo dispara. ¡Mamma mía! Argentino entra en el área y manda una vaselina, no sé si la ha tocado el defensa, pero ha sido impresionante el golazo del argentino. Quilates de Franco Cristaldo, marca el Elche el segundo, Elche 2, Lugo 0. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.